Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa. Y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora. Hablando de la libertad es música independiente, música autogestionada, creativa, puede ser instrumental. Por aquí van pasando canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Poco antes de la disolución de Los Piojos, la mayoría de sus integrantes se encontraba con proyectos paralelos. Uno de ellos fue el de Piti Fernández, el guitarrista piojoso. En 2008 formó La Franela. La característica distintiva de La Franela como grupo hacia adentro es su forma de pensar la banda y de actuar con ella. No hay líderes, ni estrellas, ni jefes. El trabajo es colectivo. Escuchamos en este comienzo de Hablando de la Libertad, Espero, del disco Aire de 2017. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Segunda parte de la entrevista que realizamos con Ricardo Tapia, la voz, la guitarra y la armónica de la conocida banda La Mississippi. Si bien son una banda que trabaja en ocasiones con productoras y sellos comerciales, son también sus propios productores, prensa y trabajan con realizadores audiovisuales independientes. Nos vamos para atrás en el tiempo y le preguntamos a Ricardo cómo fue esto de llegar a la música que identifica como la música negra. Por muchos lugares, porque en mi casa había mucha música siempre, y de a poquitito fui conociendo. Había un disco de Ray Charles, y después vinieron las explosiones del cerebro con los Beatles, ¿no? Me explotaron los Rolling Stones, y de ahí es más, vino Led Zeppelin y vino y todo lo que hacía rock argentino. Y hasta aquí un poco el testimonio de esa buena nota que hicimos con Ricardo Tapia. Aquí nos quedamos con La Mississippi. Suena su segunda canción de la jornada. Esto es El Detalle. Y ese detalle es momento de los covers, y hoy este cover tiene un plus, tiene algo especial. Viene de la mano de amigos productores y radialistas laburantes de la comunicación comunitaria que tuvieron una idea para sus 30 años. En este 2017 lanzaron un disco doble con versiones de 30 canciones, una por cada año celebrado. Martín Mesuti, integrante de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social que gestiona la radio comunitaria FM en Tránsito, nos cuenta qué los motivó a gestar Ya Me Estoy Volviendo Canción. Si uno analiza las posibilidades de nuestros medios, de nuestros proyectos, y ve la factibilidad de que sea un éxito comercial, económico, no empieza nunca. Es más un convencimiento entre compañeros y compañeras de generar acciones comunicacionales, artísticas, que nos den placer por hacerlas, y el orgullo de trabajar con gente que uno quiere, tanto en la producción, que fue en el caso de este disco que se llama Ya Me Estoy Volviendo Canción. Y aquí venís escuchando el tema El Chino, que fue interpretado por Celeste Carballo y Andrés Calamaro. En este caso lo vas a escuchar a través de Roma Roldán, un artista de Morón. Ella la mira con amor. Hablando de la libertad. Música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González en la operación técnica y en la conducción. Te saluda Pablo Martínez. Nos despedimos con un poco de poesía libertaria. La banda se llama Segva. La canción Mucho Tiempo Atrás. Y dice: mucho tiempo atrás yo quise decir tantas cosas, pero al despertar se escapaban todas las palabras. Dije la verdad, pero nadie quiso escucharla. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa.